Ya quiero despegar el avión. Traigan combustible pa' forjar otro leñón. La cabina llenada del humo apestoso. Fruta prohibida, mota pegajosa, siempre antoja. Medio gramo de guaxecito suele funcionar. 3.5 en cubano bañado irregular. El piloto ya despegó el vuelo. Ya se siente flotando igual que los pasajeros. Esto es de a diario, no crean que lo exagero. El respaldo está sellado con los que empecé de cero. No hay problemas hasta ahorita, yo me cuido. Eso de ser precavido siempre ha sido mi instinto. Conservo el respeto con los mismos con que brinco, mis malditos. Bueno, el personaje cuando hay público soy bien comportado. Pero con mi gente de repente yo me destrampo. Desde morro se me zafó algunos tornillos. La gente siempre ha de juzgarte sin conocerte. Tal fulano quema verde, dicen vale verga. Al fin de todo esto es mi historia. Y si supieran, les aseguro que todo esto hicieran si pudieran. Si pudieran. Clicashi. Generando respeto por andar en lo que ando. Como quejarme irresponsable será si fracaso. Antes me mandaban, ahora yo soy el que mando. Todo cambió. Para los que saben cómo está la cosa, una soda clara es casual volver mugrosa. Con un cuatro me relajo, ando tumbado paseando en mi mundo. Ya voy aterrizando el avión. Prendo otro leño y el humo respiro profundo. Pega el vuelo y mi mente se prende. Las cosas solas se vienen de repente.